15 minutos sobre las 11 de la mañana. Vamos a quedarnos ya con protagonistas de la actualidad local, porque hoy, en esta jornada de transición entre lo que hemos tenido, el puente festivo, y lo que llega con el arranque de la feria, bueno, pues hay protagonistas en ambos sentidos. Hay que hablar de lo ocurrido en estos últimos días y de lo que va a llegar ya con el desarrollo definitivamente de la feria en nuestra población. Echando la vista atrás, sin duda, entre las citas destacadas del puente, la jornada del sábado, esas citas pictóricas, de un lado el concurso de pintura rápida, Villa de Ubrique, y por otra parte además ese mismo día se daba a conocer, se hacía público el fallo del jurado en el certamen andaluz de pintura Villa de Ubrique. De ello vamos a hablar. Hay que destacar también, como les comentamos en estos días, que todo ello coincidía con una nueva edición de Arte para Todos. Y bueno, pues como decimos, vamos a conocer en concreto, dentro de ese ambiente cultural, pictórico, sobre todo que se respiraba en el casco antiguo durante la jornada del sábado, pues el fallo del jurado de ambas citas pictóricas. Tenemos con nosotros al otro lado del hilo telefónico a la delegada municipal de Cultura, Josefina Herrera. Bienvenida, buenos días. Hola, buenos días, ¿qué hay? Bueno, pues como decimos, echando la vista atrás a lo que ha sido este puente festivo en nuestra localidad y de nuevo la pintura gran protagonista a través de esas citas, de nuevo con gran participación, ¿no? No solo de artistas, sino además de público que acudía a las calles del casco antiguo para respirar ese ambiente especial que siempre nos deja, por ejemplo, ese concurso de pintura rápida Villa de Ubrique, ¿verdad? Pues la verdad que sí, la verdad que fue un día muy especial, como tú bien dices, porque, bueno, pues pasear por el casco antiguo era todo un lujo ese sábado, ¿no? Porque te encontrabas, pues eso, ese artista en cada rincón de nuestro casco antiguo, plasmando en su lienzo, pues, ese ambiente y esa luz que emanaba de nuestras calles, ¿no? Y fue, la verdad, un día muy especial y muy bonito, muy bonito. En cifras, en cuanto a artistas, ¿cuántos participantes? Pues fueron 78. Así que los artistas que, bueno, mayormente ya venían de Andalucía, pues acudieron a esta cita el sábado pasado para participar en este concurso. Un buen número también de participantes ubriqueños, ¿verdad? Sí, la verdad que sí. La verdad que, bueno, sabemos todos que en Ubrique hay muchísimos pintores, muchísimos, y de gran calidad. Y la verdad que un gran número de los que participaban, pues, eran obviamente de Ubrique, ¿no? Y de hecho, esa calidad además se demuestra en lo que fue el fallo del jurado. Ahora vamos a ir detalladamente con los ganadores, pero hubo 4 ubriqueños premiados dentro de este concurso. Sí, la verdad que sí. Así que bueno. Pues si te parece, estamos dando la buena, porque la verdad que se nota que hay bastante calidad en nuestros artistas ubriqueños. Vamos, si te parece, Josefina, ¿no? Con sí. Lo que fueron los ganadores de este cuarto concurso de pintura rápida Villa de Ubrique. Sí, bueno, pues el primer premio fue para Juan Carlos Porra Funes, que fue el premio que daba el Ayuntamiento de Ubrique, de 1.500 euros, y además con una placa. El segundo premio fue para Jaime Jurado Cordón, que fue el primer premio del año anterior. Y este premio es de 800 euros, donado por Bartrebujena. El tercer premio, Cecilio Chávez Aparicio, de 600 euros, donado por Paco Chacón. El cuarto premio, Antonio Barahona, donado por Fondo Asistencial de Marroquinería, de 550 euros. El quinto premio, Andrés David Domínguez Carrasco, de 540 euros, donado por Clínica Dental Doctor Ildefonso Moreno. Sexto premio, para Pepe Bonano Márquez, de 520 euros, donado por Queso Payoyo. Séptimo premio, para Francisco Martín Barea, de 500 euros, donado por Centro Médico Nuestra Señora de los Remedios. Octavo premio, Eduardo Gómez Kenny, de 490 euros, donado por Instaladora Eléctrica Ubriqueña. Noveno premio para Juan Pedro Virbes Camacho, de 480 euros, donado por Juan Mancilla. Décimo premio, Pepe Baena Nieto, que se llevó 450 euros, donado por Seguros Almajar. Décimo primer premio para Manuel Janeiro Menacho, de 420 euros donados por gestores asociados, y el decimosegundo premio para José Antonio Martel Guerrero, de 400 euros donado por El Potro. Así que bueno, estos fueron los 12 premiados en este cuarto concurso de pintura rápida al aire libre Villa de Ubique. Y bueno, la verdad que lo tuvo difícil los miembros del jurado, porque es verdad, decidir entre 78 obras, ¿no? Es bastante difícil, pero bueno, los patrocinadores estaban presentes durante toda la deliberación y bueno, ellos dieron una explicación de cada obra, por qué se había elegido, ¿no? Una explicación técnica de qué tenía ese cuadro que les había llamado la atención para premiarle, ¿no? Una obra que se centraba en qué rincón del casco antiguo. ¿Cuál? Digo, la del ganador absoluto del certamen. Bueno, la verdad que la del primer premio es un cuadro bastante, es abstracto. Y digamos que lo que se percibe es quizás un poco todo lo que es el ambiente del casco antiguo. No refleja en sí un rincón, ya digo, es abstracto, en tono rosa. Y hay que verlo porque en realidad no es realista, no es un cuadro que tú percibas un rincón y tú dices, mira, esto está al sitio. Pero bueno, sí, los miembros del jurado dijeron que bueno, que es una obra de arte que vale más de lo que se ha pagado por ella. Como lo dijeron de todas, ¿eh? Nos dijeron, a mí personalmente me comentaron que les dijera a todos los patrocinadores que todos se llevaban una obra de arte y que valían más de lo que ellos habían pagado al patrocinarla. Entonces, bueno, yo creo que lo suyo es ir a San Juan de Letrán, en donde se está montando la exposición, y a partir de mañana pues podrán disfrutar todos los briqueños, todas aquellas personas que quieran ver los 12 cuadros premiados, ¿no? Entonces, digo, por recordarlo, la exposición, ¿que podremos ver dónde? Sí, en San Juan de Letrán, la pintura rápida se está colocando, se está instalando en el San Juan de Letrán, el Centro de Interpretación de la Historia de Ubrique, San Juan de Letrán, y allí, bueno, pues permanecerá hasta finales de septiembre. Pues esto en torno al concurso de pintura rápida, la obra ganadora, como nos comentaba Josefina, abstracta, y que, bueno, pues encabezaba esa lista de ganadores entre los 78 participantes. Lo cierto es que en cuanto a la participación ha descendido algo con respecto al año pasado, pero más o menos en la misma línea. Quiero decir, porque sí, más fueron o menos la misma línea. 92 el año pasado, 78 sí, este año, sí. Pero coincide también con otro concurso importante y bueno, pues eso es lo que pasa, que cuando coincide con otro concurso que también tiene mucha tradición y con premios también bastante atrayentes, pues es lo que ocurre. Pero bueno, la verdad es que estamos muy satisfechos, porque además, como te digo, fue un día fantástico, estupendo. La gente de Ubrique, tú sabes que somos muy hospitalarios y bueno, el casco antiguo estaba de verdad bellísimo ese día, ¿no?, para visitarlo. Los miembros del jurado, que yo le di una vuelta por lo que es estas calles no nuestras, y la verdad que se quedaron bastante, no sé, un poco le chocaba, ¿no?, el ambiente que se respiraba por las calles ese día, ¿no? Además, un buen día el que pudimos disfrutar, el tiempo que también acompañaba, y decir que eso, sobre la cita de Ubrique, después de la continuidad que se daba a lo que fue en su momento el concurso de pintura rápida de las cuatro esquinas, lo cierto es que se ha consolidado, ¿no?, este concurso de pintura rápida de nuestra localidad se ha consolidado, y hay muchísimos pintores que repiten año tras año, ¿no? Sí, la verdad que sí. La verdad que ya hay muchos que, bueno, se conocen, van sonando. Ya digo, el segundo premio fue el primer premio del año pasado, ¿no? O sea, que gente que mantiene su, digamos, para ellos su tradición de venir aquí año tras año, y además que ganan, ¿no? Pues consiguen premio. Todo ello en torno a esta cuarta edición del concurso de pintura rápida Villa de Ubrique. Y bueno, de los ganadores, hubo uno, un artista que además tuvo un gran día, ¿no?, esa jornada, porque además, bueno, pues después conoció que era el ganador, era seleccionado por el jurado como el ganador del certamen andaluz de pintura, ¿verdad? Exactamente.

muy apetecible dentro de lo que son la cantidad de certámenes. Uh-huh. La verdad es que en un nivel muy importante, ¿no?, por ese premio, ¿no? Sí, la verdad que sí. La verdad, bueno, sí, bueno, como hemos podido observar, dentro de los que han quedado seleccionados algunos, pues además que repiten, ¿no?, de los que vienen también al concurso de pintura rápida, es decir, que bueno, que son artistas ya consagrados, ¿no?, que bueno, que vienen año tras año a participar en ambos concursos, ¿no? Pues todo ello en torno a esas dos citas que se vivían en la jornada del sábado. Uh-huh. Por cierto, que ¿quién integró el jurado en ambos casos? Pues bueno, pues el jurado estaba compuesto por doña María José García del Moral Mora, que es catedrática de la Facultad de Bellas Artes de Sevilla, por don Pedro Chacón Gordillo, profesor doctor en Bellas Artes de la Universidad de Granada, y don Ángel García Roldán, también profesor doctor de Bellas Artes de la Universidad de Granada. Ellos fueron los tres miembros del jurado para estos dos concursos, ¿no? Mm. Y además de lo que es el concurso de pintura rápida, el concurso regional, bueno, pues hay que destacar que todo ello se unió un año más al ambiente de la exposición de Arte para Todos. Hay que destacar también esa contribución, ¿no?, a que el casco antiguo pues se respire ese ambiente especial, no solo durante la jornada del sábado, sino desde el viernes hasta el domingo, ¿no? Sí, la verdad que sí, la verdad que ya desde el viernes por la noche pues ya se respiraba ese ambiente pictórico, digamos, de artistas, ¿no?, en el casco antiguo, gracias a, bueno, a la iniciativa que desde hace ya años, ¿no?, pues llevan a cabo pintores, ¿no? Y bueno, el Callejón del Norte pues se monta esta exposición en donde, bueno, pues este año fueron creo que 20 pintores los que han expuesto, y bueno, la verdad que ya desde por la noche el casco antiguo ya se llena de gente, ¿no?, que va a visitar esta exposición. La verdad que sí, que un ambiente muy muy bonito, y como cada año, y la verdad que gusta, ¿no? Gusta que el casco antiguo pues también tenga esa vida, ¿no?, esa vida que se da con el arte, ¿no? Pues es la aportación cultural también en el fin de semana previo, como suele ser habitual, de las ferias y fiestas 2014 de nuestra localidad. Nos vamos a quedar aquí, que queríamos echar un vistazo, hacer balance de lo que fueron esas citas destacadas durante este puente festivo. Y Josefina, aprovechando que arranca hoy la feria en nuestra población, no sé si algo más que añadir. Bueno, yo quiero recordar a todos las personas y los niños, sobre todo, que han recibido o que han ganado algún concurso durante este año, que esta noche, en el pregón de feria, allí en la Plaza de la Estrella, se hará entrega de todos los premios de pintura que se han producido a lo largo del año. Uh-huh. Así que espero que no falte nadie para que se le entregue su premio. Lo digo sobre todo porque hay muchos críos, muchos niños del concurso infantil y también del juvenil, para que no se les olvide ir a recoger su premio. Y un evento además muy muy especial, ¿no? Ese sí, reconocimiento, sí. Claro, esa sí. Entrega de premios. Una de las citas de esta noche, lo que es la jornada inaugural de esta feria. Uh-huh. Y recordar además que para los próximos días, bueno, pues como decíamos, esas dos exposiciones como eventos culturales también, lugares que visitar, el San Juan de Letrán con el concurso de pintura rápida y el convento de capuchinos con las obras más destacadas del concurso andaluz de pintura. Uh-huh. Nos vamos a quedar aquí. Josefina Herrera, delegada municipal de Cultura, muchísimas gracias por habernos acompañado y por habernos informado sobre esa cita de este pasado puente festivo. A vosotros, simplemente desearle a todo el mundo que pase una feliz feria, que nos divertamos mucho, que nos lo merecemos todos, y a disfrutar, que para eso se hace. Pues con ese deseo nos quedamos. Gracias, buenos días. Buenos días.